El desenterrador vuelve a los estudios de Iruela Irratia otra vez para grabar un directo no directo. Directo en el sentido de que está grabado en el estudio 1 de la radio y los pequeños errores tienen más dificultad de ser corregidos y hay cierto punto más de improvisación que los programas que se graban en casa. Y bueno, la razón es que simplemente tocan un par de grupos que me gustan en Basauri y me he pasado por aquí a tomar unas cervezas conmigo mismo y a grabar un programa que será emitido cuando sea emitido. Y es otro programa dedicado a la aplicación, no dedicado, porque me parece que tampoco es eso, pero sí que es verdad que mi wishlist de Bandcamp es muy amplio. Hay un montón de discos que me han gustado, que no he escuchado lo suficiente y que ni siquiera me he descargado y no les he podido prestar atención. Y esto es una manera ya un poco de autoayuda, de recordarme ese disco que te gustó, no le has vuelto a dar una oportunidad, etcétera. El tiempo es el que es, pero bueno, se hace lo que se puede. Y bueno, pues no vamos a darnos con mucha historia. Vamos a ir poniendo las canciones según vayan surgiendo y esperando que, bueno, os gusten. Y empezamos con un sello que conozco que se llama Vanguard, que es un sello de funeral doom, black metal italiano. No conozco mucho su historia. Y la cuestión es que tiene una serie de bandas que juegan un juego muy, muy underground, en el sentido de no he oído hablar de ninguna. Nada, no sale de repente un lanzamiento nuevo. Digo, hostia, estos han sacado disco. O sea, de alguna manera es como un mundo que desconocía. Y empezamos, en ese sentido, con una banda. Se hacen decir que hacen avant-garde de metal, black metal y doom metal. Ahí lo dejo a vuestro juicio. Se llaman Camra. No tengo mucha información de ellos porque la verdad es que esta gente no dice demasiado de los grupos. La canción que vas a escuchar se llama Of Pillars, Walls and Mutilation. Thank you. Pues así suenan estos Camra. No he podido encontrar mucha información sobre ellos, pero sobre estos otros que también salen en el sello Vanguarde, sí he encontrado algo más, porque son islandeses. Este es su segundo disco y navegan parecidos caminos que Camra. Se llama Nexion. El disco que han publicado se llama Sundrung y la canción Upar Paspa, creo. Creo que sí. Vamos, imagino que está en islandés, no lo sé. Así suenan Nexion. We'll be right back. Y bueno, de este black metal podrido vamos a pasar al dub podrido de Kevin Martin, que tras sacar un disco con Ghost Dubs, que si no me equivoco, a ver, ¿cómo se llama el señor de Ghost Dubs? Michael Fiedler, también conocido como Jazz Ult, es decir, ya de ya la manera de llamar Dios a los el mundo Rastafari. Pues bueno, este es un veterano de la escuela de Sound System alemana, fíjate tú, que se juntó con Kevin Martin hace tiempo para sacar un disco. Y bueno, sacan en el imprint, en el sello de Kevin Martin, que se llama, si no me equivoco, Pressure. Y es un split. Aunque parece que las canciones de Ghost Dubs son canciones y las de Bug son directos. Así que lo que os voy a poner es una de cada, una de The Bug llamada Militants en el Rocket del Holloway y luego una de Ghost Dubs llamada Into the Mystic. es el split entre Ghost Dubs y The Bug. Y ahora Sigillum S. Han estado cubriendo territorios desconocidos entre la electrónica extrema, la acústica marginal y el ruido ocultista desde 1985. El resultado ha sido una serie interminable de mutaciones donde desde el ritualismo del droning y las exploraciones étnicas de finales de los años 80 a través de las bandas sonoras surrealistas de ciencia ficción de los 90 han llegado a la complejidad súper profunda del nuevo milenio. ¿Y por qué conozco Sigillum S? Pues porque Heraldo Bernocchi, un hombre al que tuve la oportunidad de entrevistar, pero la entrevista nunca podrá ver la luz porque es imposible. En un momento dado de la grabación apareció un montón de gente haciendo ruido y no hemos conseguido extraer la entrevista. Se quedó aquello en nada. Pero bueno, desarrollamos una buena relación. Lo que pasa es que ahora está muy liado porque tiene mil proyectos y no para de publicar y no para de grabar y es un medio de ganarse la vida. Hubo una oportunidad de traerle con alguno de sus proyectos al Reload Death Fest, no fue así y al final, pues bueno, más allá del cordial saludo puntual, es difícil la verdad que agarrarle por banda. Pero bueno, a mí me sigue gustando mucho su música y este grupo es el que menos tengo vigilado y es el más que más tiempo lleva con él. Sigillum S. El disco se llama, claro, mira, lo he puesto traducido al castellano, An Imagined State of Things Where Everything is Perfect, irónico. Y la canción que vais a escuchar se llama Dermoscopy. We'll be right back. Y bueno, ahora vamos a por una cosa que un disco que tenía completamente, no tenía ni puta idea que existía, es Ian Body, que tiene un sello que se llama Dean Records, que hizo una playlist, una mixtape para el Desenterrador. Pues bueno, este es un hombre que lleva muchos años haciendo ambient, IDM y demás, y yo no sabía que se había mezclado con las luminarias de la música experimental mundial, porque tiene un disco que ha reeditado, publicado en el 2000 originalmente, que ha reeditado ahora, que se llama Caged, con Chris Carter, de Carter and Cozy, de Throbbing Gristle, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, un auténtico luminaria de la música experimental europea y mundial. No tengo ni idea exactamente que... No me ha dado tiempo a escucharlo. Así que la sorpresa será para mí como será para vosotros. Lo tengo dado a me gusta porque quiero escucharlo entero y darles una oportunidad en condiciones. Así que solo hay ahora una canción disponible que se llama Uncaged, sin enjaular. Pues me parece increíble y estoy muy sorprendido de que de repente haya salido un disco que sea tan parecido o tan en consonancia con el anterior que ha sonado, de Sigil Humese, que a su vez era en consonancia con el split de Ghost Dubs y de Bug. Y bueno, pues no sé, yo querría pensar que el siguiente que viene ahora, que es de un proyecto que se llama Denver, la primera E con un 3, Dennis es el componente que se hace llamar Denver, que hace música minimal desde hace tiempo, minimal house, ambient deep, bueno, lo que me mola a mí. Y ha sacado este EP llamado Who Would Play This. No tengo muy claro. Aquí me sale que el sello es Clock Poets, que es un sello digital español. Entonces, tengo que mirar a ver. Vale. No es un sello, sino que es un grupo. Que intento, quiero pensar. Javi y Marco. Vale, es un sello también. Vale. Vestibio, Atol, Andrea Ferlín, Topper. De acuerdo. Vale, por un lado, es que claro, yo tenía un disco de Clock Poets que yo creo que lo he pinchado una vez y me moló bastante. Es un sello también en el que está este Dennis, que hace música minimal y que suena tal que así. Ya me podéis disculpar, pero a veces la información fuera de lo que te puedo poner en la página de Bandcamp es bastante escasa. Denver, Who Would Play This? Пустота забудет свою собственную пустоту. свою собственную пустоту. Vamos a poner una canción de Lawrence Inglis. Como sabéis, es el creador del sello Room 040, un sello que durante un tiempo seguí y luego abandoné y he vuelto a seguir, que se dedica más que nada al mundo del ambient, los sonidos encontrados, la música concreta, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, en ese mundo de los sonidos encontrados tenemos este disco llamado Whiteout, que es como tormenta de nieve. Y yo creo que os lo voy a escribir mejor que nada con una nota que el mismo Lawrence English hace del disco. Incluso sin visitar un lugar, a menudo pensamos que lo sabemos. Es un síndrome de la era moderna. El mundo está justo delante de nosotros, en pantalla, resumido y sensorialmente curado en una visión particular que arroja luz a través de tanto en cuanto es una impresión de un lugar y un tiempo. De alguna manera, me di cuenta de que este fenómeno con mayor fuerza cuando visité la Antártida en el verano de 2010. En el oído y el ojo de mi mente, ciertas características de ese lugar eran frontales y centrales, imaginadas como para ser reales. El esquema del color, crudo, la dinámica del espectro completo de la vida y la muerte, la distancia de la humanidad más amplia y la singularidad del clima formaron una idea en modo collage del continente de hielo. En realidad, la experiencia vivida de ese lugar es todo menos lo que pude haber esperado. Nuestros efectos colectivos en la Antártida son enormes, pero nuestra capacidad de aferrarnos a alguna forma de existencia no es nada más que cierta. Lo que más me llamó la atención de la Antártida fue la temporalidad de las incursiones que la humanidad hace allí. Nuestra incapacidad para aguantar sin una afluencia constante de suministros desde el exterior fue abrumadoramente evidente a los pocos minutos de mi llegada a la primera de las bases que visité, Marambio. Del mismo modo, la permanencia de los cambios que la humanidad ha hecho y todavía está haciendo a ese entorno a un nivel macro son tan crudos como Parte del continente está desapareciendo ante mí. En un momento de esta edición se puede escuchar un glaciar desintegrándose y colapsando con fuerza en la Bahía de la Esperanza. Este incidente me llevó a tener que rescatar el equipo de un mar de agua que se elevaba rápidamente, y en el proceso pasé unos minutos en el océano siendo rodeado por una foca leopardo, que sin duda se entretuvo observando a un mamífero muy rosa, sin grasa, como yo, tratar de navegar por las aguas de 2 grados bajo cero. Las grabaciones aquí hablan de la cotidianidad de nuestras incursiones en la Antártida. No son excepcionales o únicas, en el sentido de que se desarrollan en gran parte los campamentos y bases del continente momento a momento, dependiendo de la temporada y la ubicación, por supuesto. Lo que sí resaltan es la confluencia de ambientes, materiales, clima y vida que todos trepan juntos en estas llanuras cambiantes de hielo, roca y agua. Y bueno, sigue así, no voy a leerlo entero, pero me parece muy buena descripción y me parece que no es música o es música, porque es un momento, si estuvieras ahí es lo que tú percibirías, lo que te rodearía. ¿Es ambient? No lo sé, pero la verdad es que yo lo he escuchado y si te dejas llevar, es que te ves ahí dentro, es una maravilla, la verdad. Y vamos a escuchar la canción traducida al castellano hacia el final, Towards the End of Season, que es la que cierra el disco. Pues esto es. Algunos lo creéis que es una broma, otros que es un tío con una grabadora en un sitio concreto. A mí el mero hecho de que esté grabado en la Antártida ya me parece que con lo efímero de ese sitio y como sigamos con el planeta como está, lo poco que nos va a durar, ya tiene un sentido testimonial importante. Pero es que es, no sé, la música ambiente está muy infravalorada y hay algunos discos de Ambient que ahora mismo ya sabéis que estoy yo creando algo parecido con Voidesk, nada que ver con esto, porque en realidad está más trabajado, pero es menos épico en su alcance. Pero es que estoy muy, no sé, es como un mundo en el que yo puedo participar y puedo hacer cosas y puedo expresarme, porque el rock me está prohibido por mi incapacidad de saber cantar y de tocar ningún instrumento. Ya sé que podría aprender, pero es que esa no es la cuestión. Yo no puedo ser karate. Ese grupo de power pop que ha sacado, no sé, esto es una recopilación, sus primeros 5 años. Y vamos a la canción que abre el disco, Gasoline. Esto es rock sencillo, muy bien hecho y algo que yo nunca podré hacer. tenía yo una idea equivocada de Karate, porque son post-hardcore, es verdad, pero es que yo he oído discos como muy poperos. Bueno, claro, si son los primeros 5 años, igual son los más... A mí me ha recordado Slint. Tengo que darles una oportunidad. Bueno, por algo les habría marcado, claro, pero es que no sé. Es como que tengo una imagen distorsionada de lo que hacen o lo que hicieron. La cuestión es que ahora por una canción que me ha pedido remotamente Saila, de un grupo que vamos a ver ahora en directo, se la dedico por aquella vez que estamos los dos tan cansados y hacía un día tan de mierda que no nos apeteció y teníamos una entrada para verles y no fuimos. Así que esto es la reivindicación. La canción se llama La Caja del Diablo y nos vemos en Basauri, los que estéis. Pequeño, no puede afectar a siempre. tanto que me sonaba los planetas a toda pastilla, es que es una versión de los planetas. No me entero de nada. Pues bueno, ya que los otros que vamos a ver son los Punxetes, es una banda también con Triángulo Amor Bizarro, con los planetas. Pasa que como están asociadas a una escena muy moñas, con un público muy moñas y una imaginería muy pereza, la gente no se da cuenta lo buenos que son muchos de los grupos, las guitarras guapas, distorsionadas y cañeras que tienen y las letras en algunos casos maravillosas, como los Punxetes. Porque no es solo ella quieta como un palo con esa voz que tiene monocorde, es mucho más que todo eso. Y a mí en esta canción, de que es bastante reciente, bueno, en la carrera de la banda, desde el antepenúltimo, me encanta la canción, me encanta la letra. ¡Viva! Tan con esa sorna, con esa sequedad, esos versos en los que compara una relación que se está yendo a la mierda con la situación mundial, no sé, no está suficientemente apreciado. Y ahora, pues bueno, voy a recordaros que cuando Maese Diego de Dolerme pueda, y yo también, vamos a hacer un programa que se va a llamar Anglophobic Shoegaze. Shoegaze es estilo de pop distorsionado y atmosférico que tanto le gusta al Desenterrador, Ride, My Bloody Valentine, etcétera, que ha sobrevivido al ataque de los medios, ha renacido una y otra vez y ahora mismo está muy valorado. Pues bueno, siempre se ponen los grupos ingleses y norteamericanos, pero en Europa se desarrolló una escena un poco más tímida, más en el presente que en el pasado. Y os voy a poner tres grupitos de esa escena. Los primeros se llaman Clean 1918, de Italia. Wimmel Chocolate, también de Florencia, Italia. Y, si no me equivoco, también de Italia, de Faenza, que no sé qué ciudad es, Moon Days. De Clean 1918, la canción Sentimal. Vamos a ver qué canción, porque claro, no he elegido todavía. Vamos a ver el gustazo, voy a poner esta bien larga, que se llama Estupenda Amasera Chita, de Wimmel Chocolate. También la última del disco, no, bueno, la primera, Let Go. Y de Mondays, del disco Late Bloom, vamos a escuchar, esa sí que la tenía seleccionada, Incense Smell. Non l'aver amato, non l'aver conosciuto. Da angoscia il vivere di un consumato amore. L'anima non cresce più. Ecco nel calore incantato della notte, che piena qua giù tra le curve del fiume e le sopite visioni della città sparsa di luci, echeggia ancora di mille vite, disamore, mistero e miseria dei sensi. Mi rendono nemiche le forme del mondo, che fino a ieri erano la mia ragione d'esistere. Sui sellini, ridenti, sporchi. Gli ultimi avventori chiacchierano in piedi con voci alte nella notte, qua e là, ai tavolini dei locali ancora lucenti e semivuoti. Thank you. imparano bambini. Le piccole cose in cui la grandezza della vita in pace si scopre. Come andare duri e pronti nella ressa delle strade. Rivolgersi a un altro uomo senza tremare. Non vergognarsi di guardare il denaro contato con pigre dita dal fattorino che suda contro le facciate incorse in un colore eterno d'estate. A difendermi, a offendere, ad avere il mondo davanti agli occhi e non soltanto in cuore. A capire che pochi conoscono le passioni in cui io sono vissuto, che non mi sono fraterni, eppure sono fratelli proprio nell'avere passione di uomini che allegri, inconsci, interi, vivono di esperienze ignote a me. Stupenda e misera città, che mi hai fatto fare esperienza di quella vita ignota, fino a farmi scoprire ciò che in ognuno era il mondo. Una luna morente nel silenzio, che di lei vive, sbianca tra violenti ardori, che miseramente sulla terra muta di vita, coi bei viali, le vecchie viuzze, senza dar luce abbagliano, e in tutto il mondo le riflette lassù, un po' di calda nuvolaglia. È la notte più bella dell'estate. Trastevere, in un odore di paglia di vecchie stalle, di svuotate osterie, non dorme ancora. Gli angoli bui, le pareti placide, risuonano di incantati rumori. Uomini e ragazzi se ne tornano a casa, sotto festoni di luci ormai sole, verso i loro vicoli, che intasano buio e immondizia, con quel passo blando, da cui più l'anima era invasa, quando veramente amavo, quando veramente volevo capire. E come allora scompaiono cantando. Thank you. vamos a despedir con tres temas. Tres de esta wishlist de Bandcamp. No son todas novedades. Muchas veces es un disco reeditado. Algo que descubro por otro lado en Bandcamp, pero que no tiene. Bueno, quiero decir que no es como los programas de novedades. Muchos de estos discos deberían haber aparecido una vez en perspectiva, en retrospectiva, y no aparecieron, y esto es una segunda oportunidad. Pero otros simplemente, como el, por ejemplo, ese discazo que le tocaron mil vueltas de Ian Body y Chris Carter, es un 25 aniversario, un lanzamiento. La cuestión es que vamos a despedirnos con Final, que es el primer proyecto de Justin Broadrick, como sabéis, líder de Godflesh y uno de los iconos musicales del Desenterrador. Este es su primer proyecto, el que empezó dentro del terreno del Power Electronics y el Noise cuando tenía 14 años, a mediados de los 80, que hizo un sello discográfico solo para poder publicar sus propias cintas. No me quiero imaginar cómo los produjo, pero ha seguido con él, un poco también influenciado por los otros proyectos en los que estaba, de manera que Final no siempre ha sido una misma bestia. Un poco como lo que he puesto antes de Sigilu Mese, de Heraldo Bernocchi. Y bueno, este es un directo del 2006, del que voy a poner un extracto, lógicamente. Después, oísteis en el programa de novedades esta banda llamada Damage Clock, Repairing the Clock, o Reparando el Clock. No sé si se llama Reparando el Clock. No sé de dónde son. La cuestión es que el disco que puse es un disco que han sacado dos discos en 2025, y este todavía es un pre-order. He escuchado unos cuantos temas y la verdad es que está pero que muy bien. Y vamos a escuchar la canción Villanos con Corbata. Y cerramos con nuestro amigo Kurt Gluck y Submerged, y este disco publicado en 2025, que es un EP. Dice que es de lo más agresivo que ha hecho. Lo he escuchado una vez, me gustó, pero no recuerdo el nivel de agresividad, que para este hombre suele ser mucha. El EP se llama, pues sí, 98 Moore Street, Apartment 4B, por lo tanto donde él viviría en Nueva York. Y la canción The Unfathomable Depths Where Dreams Lie. Hasta el sábado que viene. Voy a disculpar, pero la canción de Damage Clock no va a sonar. Voy a saltar directamente de este extracto del directo de Final a la canción de Submerged.